vivir mi vida hoy. Que canten nuestros ídolos esta canción. Esto es para todos los argentinos. ¿De quién, de quién? Se me calla, papá. Siempre puse todo en cada gol, la mano de Dios, que el mundo no olvida. Yo sigo el ejemplo del mejor, que me emocionó toda mi Argentina. Esta lucha de poder llegar, siempre con las ganas de triunfar. Para que el tiempo corre y quedará la emoción del fútbol. Si tú estás, grita una vez más, grita una vez más. Del fútbol, si tú estás, grita una vez más.